Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Los contertulios todavía no se conectan. Natalia Cuevas me avisó hace un rato atrás que está con una complicación, que tratará de conectarse en algún momento si es que alcanza a resolver sus quehaceres. Y, por supuesto, esperando que Patricio Palma se conecte, que ya está avisado, se supone que ya está a punto de conectarse, esperemos, a no ser que tenga algún problema técnico que no nos ha contado. Estamos, como ustedes saben, transmitiendo vía Zoom y nuestros contertulios, como les digo yo, comienzan a conectarse en la medida en que van terminando de tomar su café y algunos se atrasan un poco más, y por supuesto estamos a la espera. Pero lo importante es comentar que ayer tuvimos una alerta de tsunami rara, extraña. Comienza a haber una suerte de, yo diría, de aprovechamiento de las situaciones que podrían ser complejas. Ahora yo creo que es importante que se pueda avisar a tiempo. Pero ayer los canales de televisión partieron a la hora que supieron de que había una alerta de posible tsunami, con una programación que realmente era tan repetitiva y tan improvisada, que más que informar, iban produciendo a cada rato una confusión mayor, sin tener mayores informaciones de ellos. Pero sin embargo estaban en cadena nacional. Y como corresponde a las cadenas nacionales que se implementan en nuestro país, de inmediato aparecen las autoridades de gobierno dando instrucciones que ni siquiera conocían cuáles eran o por qué tendrían que ser esas instrucciones y no otras. Es complejo lo que sucede. Yo sí valoro lo que es el hecho de que haya habido un aviso ante una posibilidad de tsunami, porque siempre hay que tomar las precauciones. Puedo insistir, creo que eso no es el punto de comentario. El punto de comentario es cómo se trata de aprovechar y se arma una cadena nacional de televisión. Y me imagino que nosotros no estuvimos en esa, no estamos los días sábados en vivo, estamos más bien con programaciones envasadas. Pero aunque hubiésemos tenido programación en vivo, fuera de dar la información, no hubiésemos tratado de sacarle partido a un hecho que no tenía mucho más que constatarlo. Un volcán en una isla lejana, que sí nos podía producir algún problema, le produjo a algunos países algunos problemas. Era bueno evacuar a la gente que estaba en las playas para dar precaución, pero lo que a mí me llama la atención es cómo comunicacionalmente esto se convierte en un show, y en un show mal hecho, además, ni siquiera un show bien hecho. Y esa es el análisis y la crítica que yo pretendo hacer a este evento de ayer, que por suerte, afortunadamente, no pasó a mayores y llegó a lo que llegó, que fue una suerte de susto, pero que por razones que no conocemos porque además es inédito, que no es muy conocido, de que los volcanes que están en el mar, que son muchos, dicen, erupcionen sin previos avisos. Eso llama la atención. No, parece que no hay mucho control de lo que significan los volcanes y cómo podrían estar evolucionando. Hay que ver eso con el tiempo. Pero ayer tuvimos un show televisivo muy raro, porque además no tenían gente preparada para esto. Algunos trataban de entrevistar a cualquier persona que pasaba, otros no sabían ni cómo plantearse, ni qué decir, les costaba mucho. Ahí es una situación bien rara que se produjo ayer con los canales de televisión en una cadena nacional que duró horas, toda la tarde. Bueno, así es la idea. Don Patricio Palma, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Escuchándolo con mucha atención, pues, Julio. Bueno, la televisión continúa informando sobre lo que fue este acontecimiento, cómo se desarrolló en diversas partes del mundo. Claro, la verdad es que aquí se conjugan distintas cosas que tú de alguna manera reseñabas. Recordemos que cuando asume Piñera, ¿cuándo fue? ¿En el 2010? El primero. Veníamos saliendo de un terremoto muy grande, y entonces allí se produjeron muchas críticas al gobierno de Michelle Bachelet, que no había sabido encarar esta emergencia que le tocó vivir en sus últimos días. Me imagino que ese recuerdo habrá pesado en esta actitud tan comprometida del día de ayer. Yo creo que uno no puede jugar con esto, y creo que hay que ser súper claro. Me parece muy bien que se hayan tomado todas las precauciones, porque era imposible saber la magnitud del evento, en qué momento se iba a presentar. Se tomaron los resguardos, eso estuvo muy bien. Y el show televisivo que continúa, claro, es la parte que uno dice, ¿para qué exagerar tanto en algo que ya pasó y pasó bien, sin consecuencias lamentables, afortunadamente? Ok, algo de cultura general ayudará, pero la vida continúa y hay noticias sin duda más importantes que esta hoy día, Julio Ugas. Así es, así es. Además, Patricio, nos estamos acercando de manera veloz a lo que tendría que ser, de acuerdo al compromiso que asumió el presidente electo Gabriel Boric, a la nominación a dar a conocer los nominados a los premios Oscar de la política en Chile, vale decir, los ministerios. ¿Serán esos los premios Oscar? ¿Cómo se podría llamar? ¿Uno podría llamar los premios Oscar, no? Por lo menos no ha habido un premio que compita con el Oscar en celebridad, ¿no? Los Grammy, podría ser, las subsecretarías podrían ser los Grammy, y así podríamos ordenarlos. Habrá sorpresa. ¿Qué es lo que tú visualizas a la distancia? Porque no, de verdad, y yo creo que ha sido muy bien hecho eso, muy bueno. No se ha filtrado, han tratado, hoy día aparece en la prensa tratando de decir quiénes podrían ser, de acuerdo a percepciones de gente, de personas, de no sé cuáles, que podrían ser fulano, sutano, berengano, los que debieran o podrían o estarían en condiciones o serían los mejores para asumir ministerios. Pero de verdad que uno tiene que estar a la espera, porque es así como se tiene que construir, con cautela, con mesura, tratar de hacerlo bien. Ojalá lo hagan bien, ojalá. Y yo tengo, fíjate que pensaba, desperté con la siguiente aprensión. Dije yo, el gobierno, el próximo gobierno, el que se inicia con el nombramiento de los ministros el próximo 22, como lo prometió el presidente electo, ¿irá a ser un gabinete para darle cumplimiento al programa? Fíjate, esa era mi inquietud. Esa fue mi gran inquietud del despertar de hoy. ¿Qué piensas tú al respecto, Patricio? Debes haber despertado mal, entonces. A ver, yo pienso que estas listas que están saliendo es más o menos la especulación obvia que anticipa una decisión tan importante del presidente, en que todo el mundo ha finalmente coincidido que será él el que coloque la última palabra sobre el tema. Yo lo que creo que es más importante saber es cuál es el peso que va a tener la coalición Apruebo Dignidad en el gabinete, y cuál será la relación de Apruebo Dignidad con otras fuerzas políticas que se quiere o que se plantea incorporar. Creo que por ahí va un poco la discusión actual. estas notas de prensa de hoy, por ejemplo, que tú mencionas, dejan prácticamente a la coalición en minoría frente a la cantidad de figuras que se hacen aparecer como ministeriables, ¿no? Y no, uno no pone en duda que haya personas de mucha calidad en distintos lugares del país y en todo el espectro político. Pero claro, se supone que una coalición que llega al gobierno por exigencia ciudadana, a través de una amplia movilización, con un programa radical de cambios estructurales, debiese contar con equipos que fuesen muy consistentes con esa definición. Entonces, la discusión de hoy creo que la intenta poner la derecha en términos ya francamente de oponer, ¿no?, a el gobierno de Gabriel Boric a la coalición completa. Fíjate que la semana pasada notábamos que se trataba de oponer al Partido Comunista con el Frente Amplio como fuerzas en pugna dentro de la coalición, anulando de esta manera o bloqueando de esta manera la posibilidad de éxito del gobierno. Hoy día se pretende oponer a Gabriel Boric, presidente electo de la República, con su coalición, en beneficio de otras fuerzas políticas, ¿no?, de las cuales la más importante, por cierto, es el empresariado, que aparece como extraordinariamente contento luego de la definición de la ENADE, la empresa, el Encuentro Nacional de la Empresa. Entonces, efectivamente, yo creo que el presidente electo hace una exposición muy clara de sus motivaciones, de sus deseos, pero derivar de allí que se ha impuesto una política de cortarle las alas al programa de apruebo de dignidad me parece un exceso. Y por ese lado está impulsando las cosas el empresariado, y por ese lado están impulsándolos aquellos que siguen fielmente sus orientaciones. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se discuten estas personalidades que podrían llegar a integrar el gabinete o la subsecretaría o los puestos de comando del Estado, del gobierno más que el Estado, ¿no? Pero incluso, digamos, en áreas claves de cualquier gobierno, de cualquier coalición, de cualquier color, se está haciendo aparecer a personas que tienen bastante poco que ver con el espíritu que impregna la llegada de Gabriel Boric al gobierno. Creo que hay un juego ahí político que hay que tener mucho cuidado, mirarlo con mucha cautela. Una cosa es la amplitud que ha declarado que tendrá el gobierno de Gabriel Boric, que todos celebramos. Otra cosa es que se desdibuje lo que es la integración del Ejecutivo para efectos del cumplimiento del programa. La especulación de la derecha va por ese lado, intenta de alguna manera desmovilizar, despolitizar el gobierno, quitarle contenidos a la movilización popular y social. Y eso creo que, claro, está a la vista que sería un riesgo importante para el nuevo gobierno. Sí, veo que tenemos en pantalla a nuestro querido amigo Mario Amorós. Con la conexión de nuestro invitado de hoy, el periodista, historiador Mario Amorós. Ahí está Mario, lo saludamos con mucho afecto. Yo tengo una duda de realmente si ya sigue siendo español o es chileno, porque es más experto en Chile que en España, parece ser. ¿Es así, Mario? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, un abrazo. Hola, buenos días, Julio, y buenos días, Patricio. Un abrazo, un gusto estar de vuelta en Chile en medio de esta catástrofe mundial y en medio de sucesivas PCRs, que por cierto es negativo, porque si no yo ahora estaría mismo fregado no sé dónde, recluido, ¿no? Como no a Djokovic. ¿Cuándo llegaste a Chile, Mario? El viernes en la mañana. Tuve ahí una cuarentena de 24 horas y ya el sábado por la mañana, con la PCR negativa, pude salir a la calle. Una sensación muy extraña, porque claro, yo me muevo siempre por el centro de Santiago y hace 2 años y medio que no venía, y es impactante, después de todo lo que ha pasado, volver a Santiago. Santiago querido, ¿no? Porque al final de cuentas también se ha convertido en tu segunda ciudad, en tu segundo país, para Chile, porque pasas bastante preocupado de lo que sucede en Chile. Y a propósito de eso mismo, bueno, te quiero decir que Mario Amorós está en Chile, entre otras cosas, no creo que la única, por el lanzamiento de su libro No Pasarán, que es la historia o la vida de Dolores Ibáñez, una dirigente del Partido Comunista Español, una luchadora contra el franquismo, importante figura en España, y no solo en España, también trascendió la frontera. Y por supuesto, este próximo martes 18 de enero a las 19 horas tendrá el lanzamiento de su libro en la comuna de Ñuñoa. A ver, dice: Espacio Literario y Cultural Plaza Ñuñoa, Jorge Washington 116 en Ñuñoa. Dice, al ladito de la plaza. Al ladito de la plaza Ñuñoa, sí. Se exigirá pase de movilidad y ahí estarán lanzándole el libro, no sé si por la cabeza de Mario o qué. Mireia del Río, concejala de Ñuñoa. Daniel Jado, alcalde de Recoleta. Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos. Y lo va a moderar Pablo Orellana. Esa es la noticia. ¿El libro está circulando en Chile ya, Mario? Bueno, la persona, el distribuidor de libros de la editorial Acal de España en Chile, trajo 200 ejemplares por avión en septiembre, nada más salió el libro en España, y el libro se encuentra en algunas librerías del centro de Santiago, fundamentalmente también en la librería de la compañera Julieta Yáñez en la Plaza Ñuñoa, y sobre todo librerías especializadas, ¿no?, del centro. Es un libro de importación y ahora ustedes saben que los costes aéreos, todas esas cosas han subido muchísimo. Pero también se puede comprar por internet a España. Una amiga me dijo que le llega mañana el libro, que lo compró por las plataformas de internet, que lo enviaron a la casa y todo eso. En fin, es un libro pensado para España. Se lanzó en septiembre en el marco del centenario de la fundación del PC español. Y bueno, he tenido 55 presentaciones por toda España en el marco de los actos del centenario, con un montón de compañeros. El libro ha tenido una gran acogida de la prensa y de ventas. Han salido 3 ediciones en 3 meses. Y bueno, es una biografía muy densa. He tenido acceso al archivo personal de Pasionaria, que es soy el primer historiador que ha logrado verlo, y hay cantidad de cosas. Y por ejemplo, relacionado con Chile, una carta que Dolores le manda al presidente Allende el día que toma posesión, el 3 de noviembre del año 70. Dolores manda desde Moscú una carta al presidente Allende y a don Lucho Corbalán, secretario general del Partido Comunista, para pedirles ayuda ante unos juicios en España contra luchadores antifascistas. Entonces, bueno, Chile aparece en varios momentos del libro, también cuando después del golpe de Estado, Dolores en Moscú, a las 2 semanas, interviene en un acto político de solidaridad con el pueblo chileno, y también ella, por supuesto, lamentó profundamente la muerte de Pablo Neruda, que eran grandes amigos, cuando se produjo. Por tanto, Chile está presente en el libro, pero claro, el libro es sobre todo la biografía de una gran dirigente comunista española y del movimiento comunista internacional. Cuando tú hablas de Dolores Ibáñez en Moscú, estás hablando de la Dolores Ibáñez en el exilio, porque estaba claro, en la dictadura de Franco instalada en España y claro, ella estaba prácticamente... Imaginaos, perseguida, ¿no? Patricio, que vivió en el exilio, tantos compañeros que nos escuchan, el exilio de Dolores duró 38 años. Ella salió de España en marzo del 39 con 44 años y volvió en mayo del año 77 con 82 años. Y además yo he pensado mucho en los chilenos cuando escribía el libro, porque Dolores, por ejemplo, en mítines en el sur de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, hablando a compañeros y camaradas españoles, decía: volveremos pronto a una España democrática, el año 45. Y en cada reunión de exiliados, como muy saben Patricio y los que nos escuchan, se hablaba de cuándo volveremos a España, ¿no? Fue una historia tremenda, durísima, pero que bueno, acaba digamos con una nota positiva, que es que Dolores, a diferencia de otros compañeros y camaradas, murió en España. Ella, el gran anhelo era volver a España, volver a su tierra, para pasar allí los últimos años de su vida. Muchos camaradas murieron en estas tierras en Chile y por todas partes del mundo sin poder volver a su tierra, y no fue el caso de Pasionaria. Muy bien. Yo creo que bueno, es tremendamente importante este trabajo que ha hecho Mario sobre esta importantísima dirigente de lo que fue un proceso tan significativo en España en los años 30, y que se prolongó, como tú recuerdas aquí, Mario, durante todo el tiempo en que ella vivió para luchar, porque la verdad es que se trata de una personalidad excepcional en la historia mundial. Es importante para España, sin duda, pero bueno, trascendió con creces la frontera de su país, y fue una personalidad que hizo escuchar su maravilloso temple por algo era la pasionaria en muchas partes del mundo. Yo quiero decirte, Mario, que pasionaria es importante para una generación amplia de chilenos. La Revolución Española tuvo una enorme repercusión en Chile de los años 30, como tú bien sabes. Prácticamente todos aquellos que nacieron en los años 40, años 50, todavía tuvieron ocasión de escuchar de primera voz a sus padres, a parientes o a exiliados españoles lo que había sido la experiencia de España. Y el caso de la Revolución y la Guerra Civil y el triunfo de la contrarrevolución en España es algo muy cercano para nosotros chilenos, que creo que en mucha medida fue ejemplo también para nuestras luchas. Creo que esto está presente aún todavía, y creo que en ese sentido tu obra sobre Dolores ayudará, sin ninguna duda, a la mejor comprensión de lo que son procesos revolucionarios y las huellas que deja en todo el mundo. Entonces yo quiero agradecerte una vez más, Mario, porque este trabajo, aunque sea sobre una enorme dirigente española e internacional, nos toca, por cierto, en forma directa a los chilenos, por la relación que tenemos los chilenos con lo que fue la Revolución de España en los años 30, que aunque ha pasado muchísimo tiempo, bueno, de alguna manera sus huellas se proyectan en grandes hombres y mujeres que llegaron de España a ayudarnos y a engrandecer la vida en nuestro país. Así es que no me extrañan las 55 presentaciones, Mario. Seguramente vendrán muchas más, y esperemos que el libro sea también un éxito en nuestro país, porque así como tus anteriores publicaciones, ayuda a la comprensión política de lo que estamos viviendo en estos años. Sí, así es, y ya, Mario, además no hay que olvidarse que la canción española revolucionaria en Chile impactó de una manera importantísima y jugó un papel político inmenso también en los quehaceres de Chile. Por lo tanto, también tiene mucho que ver con eso. Hay una cosa muy bonita. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Mario. Sí, y hay una cosa muy, muy, muy bonita cuando... Perdón. ¿Está bien? ¿Me escuchas bien? Estás escuchando un poquito entrecortado por el internet, parece que tienes un poco de dificultad, ¿no? Sí, eso, sí. Cuando falleció Gladys Marín en el año 2005, la prensa española, al hablar de Gladys, seudónimo que Dolores Ibárruri adoptó el año 18, cuando publicó su primer artículo en la prensa obrera, por haber escrito aquel artículo en la Semana Santa de Pasión de Jesús en la Cruz, el año 18, ese término pasionaria todavía hoy se asocia a las mujeres que luchan en el mundo. La pasionaria chilena, Gladys Marín, la pasionaria del Sáhara, otra compañera, la pasionaria de Oporto. Hay un montón de pasionarias veteranas y jóvenes por el mundo, y es un término hermoso que el seudónimo de Dolores Ibárruri, pasionaria, se asocie todavía hoy y perdure como un adjetivo que se pone a aquellas compañeras que destacan en la lucha, ¿no?, que convocan a la lucha. Y así se recordó a Gladys cuando falleció en España como la pasionaria chilena. Evidentemente hay una gran relación entre ambas figuras, incluso yo creo con el carácter y la personalidad. Así es. Bueno, te quiero decir, Mario, que ya están llegando los saludos de nuestros auditores desde muchos lugares: Santa Juana en la octava región, Iquique, la Florida, Gotemburgo en Suecia, Pitruquén, Arica, Viña del Mar, San Fernando, Montevideo, Santiago Centro, La Serena, San Ramón, Coronel, Coyhaique, Brandenburgo en Alemania, Wepin en la comuna de Tucapel, Malmö en Suecia, Huechuraba, Chillán. Y dice que muchos saludos de muchos auditores a Mario Amorós, y lo están invitando a la fiesta de los abrazos que se desarrolla en la granja desde las 15 horas. Dice, miren, Pudahuel, San Joaquín, Gualmapu en Temuco, Temuco en Gualmapu, Caldera, Winnipeg, Canadá, etcétera. Y vamos a seguir llegando saludos seguramente durante el transcurso del programa. Pero vamos a temas que seguramente Mario está impaciente por comentar y por decirnos. ¿Cómo se vivió en España, Mario, el hecho de que en Chile haya triunfado un proyecto distinto y en el cual se incluye el Partido Comunista y en el cual están las generaciones nuevas que han surgido en la política en nuestro país? Y por supuesto también esto repercute al resto de América Latina y varios lugares más, ¿no? Claro, fijaos, a mí me cogió la campaña para la segunda vuelta en ese tour de presentaciones por toda España con compañeros que me han leído y me conocen, saben de mi relación con Chile. Y en todas partes me preguntaban, ¿qué va a pasar? Yo realmente pensaba que el resultado iba a ser mucho más estrecho. Soy un pésimo pronosticador electoral. Pensaba que íbamos a ganar, pero por muy poquito. Y de hecho, la noche, había una gran expectación en toda la gente de izquierdas, porque Chile es un país, como sabéis, muy querido. Para la gente de izquierda siempre hay una atención especial a lo que pasa en Chile. No es lo mismo con otros países de América Latina. Había como una expectación y bueno, fue la portada del último número de Mundo Obrero, periódico del PC, es el triunfo de la izquierda en Chile, a toda página en la portada de Mundo Obrero, ¿no? Tuvo un gran impacto. Había mucha preocupación, mucha expectación. El internet de Mario va a tener que bajar yo la creo imagen. Que hay un conocimiento también real de lo que significa. Sí. Ahora ahí a ver mejor. Si. Ahí así, mejor. Mejor. Sí, sí. A ver si funciona mejor. ¿Aló? Eso, decía que había una gran preocupación. Yo, de hecho, estaba esa noche en un pueblo de Sevilla, medio enfermo, y tenía que hacer un artículo a las 6 de la mañana al día siguiente. Dije, me fui a dormir sin saber lo que había pasado en Chile. Me levanté a las 5:30 de la mañana y puse las noticias, y ahí me llevé la gran alegría, me puse a escribir el artículo para Mundo Obrero y mandarlo a un montón de compañeros. Bueno, todos sabemos que lo que viene ahora es muy difícil, porque evidentemente es un triunfo histórico. Yo lo equiparo, o puede ser un triunfo equivalente al del año 38 para el Cerda, al del año 70 del presidente Salvador Allende. Evidentemente, lo de ahora no es la unidad popular ni el contexto histórico, pero la posibilidad de que ganara la extrema derecha en Chile y lo que eso suponía da aún más importancia al triunfo de Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad, ¿no? Y esa, además, esa celebración impresionante en la Alameda, en el mismo lugar que se celebró el triunfo de la UP el año 70, ¿no? Todo tiene mucho simbolismo, hay grandes esperanzas, pero evidentemente va a ser difícil. Así es. Patricio. Sí, bueno, es una pena que no tengamos la imagen de Mario, pero estamos escuchándolo bien en este momento. Entonces, la apreciación de Mario Amorós como un conocedor de la historia de Chile del reciente, muy profundo, creo que es muy importante para nuestras auditoras y auditores. Mario, la pregunta es, ¿cómo visualizas tú la posibilidad de que en Chile se inicie un proceso de transformaciones profundas que supere lo que fueron las causas fundamentales de esta sublevación popular, esta revuelta popular de hace 2 años? Me refiero a la desigualdad, al abuso y a la corrupción, como tres conceptos que impregnaron esa tremenda lucha del pueblo de Chile en las calles. ¿Cómo visualizas tú la situación a partir del programa de Gabriel Boric y de la correlación de fuerzas que puedes apreciar? Bueno, yo creo que hay un anhelo mayoritario del pueblo de Chile, situación histórica, de que es imprescindible superar ese modelo neoliberal que impuso la dictadura, superar, junto con la nueva constitución, superar el último gran legado, entre comillas, legado pésimo de la dictadura. Ahora, todos sabemos cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, es decir, todo proyecto de ley importante va a costar mucho lograr la mayoría necesaria para sacarlo adelante. Va a hacer falta una gran inteligencia política, una gran habilidad para poder sacar adelante un programa que es necesario dejar atrás el modelo económico neoliberal, pero va a costar, va a haber que tejer alianzas políticas y sociales, va a haber que tener también paciencia respecto a las expectativas, porque evidentemente ahora Gabriel Boric tiene una especie de luna de miel con la sociedad chilena, es decir, todo es positivo, pero recordemos que va a tener que enfrentarse a la pandemia. Veamos cómo va a ser el ciclo económico en los próximos años, en medio de esta situación tan difícil. O sea, no va a ser fácil, va a tener que tener muy clara la brújula hacia dónde queremos caminar y tener la inteligencia política para construir grandes mayorías en la sociedad chilena, pero también va a ser imprescindible en el Congreso Nacional. En el Senado hay un empate técnico entre la derecha y quienes no son de derechas. O sea, no va a ser nada fácil, la coalición de gobierno va a tener que estar muy cohesionada para efectivamente cumplir con las expectativas del pueblo chileno, ¿no? Mario, te queremos hacer una propuesta técnica. Desde la producción me dicen que si es posible llamarte por teléfono y mantienes sí. la imagen encendida y te llamen por teléfono. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Entonces te vas a recibir un llamado, mantienes la imagen por el Facebook Live, para el Facebook Live, y el audio lo hacemos por el teléfono. ¿Te parece? Bueno, estamos conversando con Mario Amorós, historiador, periodista, conocedor de Chile, español, pero conocedor mucho de Chile. Yo creo que conoce más que nosotros mismos lo que sucede en nuestro país desde el punto de vista no solo de la política, sino también desde la historia de nuestro país y desde lo que ha significado las distintas luchas que nuestro pueblo ha dado y cómo se vincula todo esto a lo que ha sucedido en este último tiempo y que necesariamente va a producir cambios importantes, es lo que esperamos todos, y que necesariamente también, vuelvo a repetir la palabra, va a significar que el pueblo de Chile de alguna forma se empieza a sentir con mejor cercanía que los programas que se proponen en campaña se cumplen en medida importante. Muchas veces los programas indudablemente tienen mucho que ver con la búsqueda de votos, pero también los programas tienen que ver con situaciones concretas, con el cumplimiento de anhelos que tienen los ciudadanos de un país en función de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de previsión, etcétera. El programa de Gabriel Boric sí lo expresaba, y como lo expresaba bien, necesariamente eso viene ahora con la necesidad de que se cumpla en un porcentaje importante para que la gente pueda sentirse no frustrada, sino que contenta de haber votado una vez más por alguien distinto o por una coalición que trae consigo historia, pero también presente. ¿Cómo estás escuchando, Mario? Ahora mejor, o sea, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces, Patricio, te dejo con la... Mira, yo quería preguntarle a Mario algo que para nosotros hoy día cobra enorme interés, porque la última contienda electoral fue entre un candidato como Gabriel, que ya hemos de alguna manera ubicado perfectamente en el espectro político, contra un candidato que representaba los intereses de la extrema derecha en cuanto a su postura ideológica. Aquí se conocieron declaraciones de este candidato que fue derrotado, pero que significaban retrocesos considerables en el plano ideológico para el pueblo chileno. Entonces, la pregunta que surge, Mario, es la comparación con fenómenos que están ocurriendo en Europa en los últimos años, en particular en tu país, en donde ha surgido una extrema derecha que ha llegado a amenazar a coaliciones de gobierno, a tener una voz muy potente en la sociedad española. Y la pregunta es, ¿qué paralelos ves tú entre este surgimiento de este sector que se consideraba prácticamente en extinción en nuestro país y lo que ha ocurrido en tu país? Efectivamente, CAST y es parte de esa oleada mundial ultra reaccionaria que nos tiene perplejos a todos, ¿no? Porque era algo impensable hace 5 o 10 años. En el caso de España, hoy Vox, el partido que además son aliados de CAST y tienen muy buenas relaciones, es la tercera fuerza política parlamentaria con más de 50 diputados y ya condiciona gobiernos como el regional de Madrid o el de Andalucía y es una fuerza en ascenso. De momento, a diferencia de otros países de Europa como Italia o Francia, en España la ultraderecha no se nutre de votos de sectores populares, se nutre fundamentalmente de votos de la derecha, digamos, convencional, en el caso de España del Partido Popular, o como pasa también en Chile, y felizmente, CAST se nutre de los votos que tuvo Piñera, no como vimos en la votación, sobre todo la segunda vuelta, en los sectores populares, Boric obtuvo votaciones por encima del 70%, ¿no? Entonces, la preocupación en torno a la figura de CAST era esa, es decir, parte de esa oleada mundial que ha llegado al poder de Brasil con un tipo tan nefasto como Bolsonaro, ¿para qué no recordar a Trump? Bueno, pues es parte de este nuevo mundo donde las redes sociales juegan un papel muy relevante, donde la lectura y la reflexión cada vez quedan más en el olvido, y en ese mundo además castigado por la pandemia y todo lo que supone en torno a las restricciones y de castigo también psicológico a la población, pues estas fuerzas antidemocráticas que creíamos derrotadas y olvidadas en el baúl de la historia han renacido con una fuerza impactante y desconcertante, ¿no? Por suerte, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención del resultado fue que, de la segunda vuelta, fue que fue idéntico al del plebiscito del año 88. Es decir, por suerte, todavía en Chile hay una especie de vacuna política y moral en torno a la dictadura. Hay todavía un sector amplísimo de la población que no ha olvidado lo que significó la dictadura a la que Kast pertenece, su hermano fue un destacado ministro, a la que Kast apoyó el año 88, y eso fue, digamos, una barrera de defensa y de movilización en la segunda vuelta. En España yo creo que también va a ser así. Enfrentamos ya desde las próximas semanas un ciclo electoral larguísimo de 2 años, plagado de elecciones regionales, municipales y además las elecciones generales el año 2023, y yo espero que, como pasó en Chile, donde sectores que no votaban fueron a votar, mujeres jóvenes de manera destacada, jóvenes también, que entendieron muy bien lo que significaba el peligro de un triunfo de Kast en torno al retroceso en los derechos políticos, sociales y económicos, ¿no? Y esa movilización como en Chile tiene que darse en otros países, porque ahora hay elecciones también en Francia en unas semanas, en unos pocos meses. En Portugal va a crecer también la extrema derecha en las elecciones presidenciales de finales de enero. Es decir, es un fenómeno que recorre Europa y una buena parte de América Latina, también Argentina, por ejemplo, y que tiene que tomarnos muy conscientes del peligro que significa, y explicar a la gente, como se hizo de cara a la segunda vuelta, con un trabajo muy importante, qué representan estos sectores, que tampoco esconden mucho sus intenciones, porque en España, desde luego, son absolutamente transparentes. Dicen claramente lo que quieren hacer. Vox, por ejemplo, recorta los impuestos a los ricos y lo dicen abiertamente, o sea, no esconden la patita, pero tiene que haber un trabajo de concienciación muy importante de la población para que los avances que han costado tanto en el caso de Chile no se conviertan en retrocesos que después cuesta mucho revertir. Estamos conversando con Emilio Amorós, periodista e historiador español, que por supuesto es un español muy avecindado en Chile, a pesar de que todavía sigue viviendo en España. Algún día pensará venirse a Chile, me imagino, no tengo idea. Eso lo vamos a comentar. Pronto. Mario, la pregunta que surge, y yo creo que es tremendamente importante para nosotros en América Latina, y en Chile en particular, es cómo visualizas tú el origen de este fenómeno de surgimiento de fórmulas de extrema derecha en tu país. ¿Qué llevó a tantos españoles que militaban en el centro o en una derecha moderada a abanderarse con posturas extremas? ¿Es atribuible a fenómenos que tienen que ver con cambios en la situación económica, en el equilibrio mundial, o corresponde más bien a particularidades locales? ¿Cómo visualizas tú ese fenómeno que se está dando en España y en Europa? Porque son cosas que tienen un paralelo en nuestro continente, como tú lo señalas, muy importante. Bueno, en el caso de España, este partido Vox es una escisión, digamos, del Partido Popular, y se ha crecido mucho en los últimos años, por ejemplo, con el conflicto político en Cataluña. Ese conflicto que en Cataluña llevó a un sector importante de la población a proclamar el independentismo abiertamente, ha tenido como reacción en lo que no es Cataluña, en España, una reacción de nacionalismo español duro, reaccionario, extremo, frente a ese intento independentista en Cataluña. Después también, seguramente, aspectos de la crisis económica han llevado a que sectores de la población voten a esa extrema derecha, creyendo que aporta alguna solución. Pero fundamentalmente son sectores muy duros políticamente, que estuvieron dentro del Partido Popular durante décadas por puro pragmatismo político y que han encontrado en Vox una plataforma de expresión, de planteamientos como rechazo también a la movilización feminista, planteamientos absolutamente machistas, como rechazo al avance de los derechos de los colectivos homosexuales, una reacción de querer detener esos avances en defensa de los valores tradicionalistas, en fin, toda una serie de cuestiones que están en la agenda política hace unos años y que ha sido verdaderamente desconcertante, puesto que mi generación, yo nací en los años 70, año 73, para mi generación era impensable ver en España un partido con ese tipo de votación abiertamente de extrema derecha, ¿no? Que reivindica la dictadura fascista, que simpatiza con otros partidos, como es el caso de Kast en Chile, y que incluso pretende crear una especie de internacional reaccionaria en América Latina, ¿no? Es muy desconcertante porque resulta incomprensible para mí que tenga una votación tan amplia. Estamos conversando con Mario Amorós, periodista y escritor, historiador español. Te siguen llegando saludos, Mario. Te llega saludos desde Lota, desde Rengo, de Concepción, desde Santa Fe en Estados Unidos, desde Yumbel. Bueno, saludos al imperio. Desde Macul, sí. Siguen, bueno, de Rancagua, de Combarbalá, del interior de Combarbalá, en la zona de la cuarta región. Y por supuesto te mandan muchos, muchos saludos. Eso que tú mencionaste al último. Sí, eso que tú mencionaste al último de esa internacional que surge, esa internacional de ultraderecha, que uno podría pensar que podría surgir desde los Estados Unidos, donde la ultraderecha o la derecha, llamémosla así en términos generales, tiene mucha ascendencia, tiene un partido, el Partido Republicano, que estuvo en el gobierno hace poquito, con un presidente que es del corte y del estilo de la ultraderecha mundial, como Trump. Y claro, resulta que surge en España. ¿Por qué sea en España? ¿Porque hay una reminiscencia del franquismo? ¿Porque hay un mejor caldo de cultivo para dar inicio a una plantación de ideas reaccionarias como las que tiene el Vox y por supuesto todos los que han comenzado a vincularse con él? Porque ya Vox ha estado en México, en Estados Unidos también ha estado, está en Chile, se vinculó por la vía de Kast y se sigue vinculando con la ultraderecha mundial, y ya tienen la convención, como tú mismo lo planteabas, de convertir, de montar una internacional ultraderechista. Eso, sí, yo creo que es por esa vocación franquista, neoimperialista de la derecha reaccionaria española, que exalta la conquista y colonización de América, que exalta ese pasado glorioso del Imperio Español. Entonces, retomando ese espíritu de evangelización y conquista de América, se han lanzado a esta cruzada, que ellos llaman además cruzada anticomunista, en América Latina, para salvar a los pueblos de América Latina del comunismo, y tienen vínculos con Bolsonaro, con Kast, con Duque en Colombia, con sectores en México, en fin, de buena parte del continente, porque se sienten henchidos de orgullo patrio al retomar esas viejas banderas del Imperio Español, ¿no? Bueno, todo esto dicho con un tono de humor, pero realmente es un fenómeno preocupante, que por suerte en Chile se ha conjurado ese peligro, que el año que viene en Brasil muy probablemente Lula volverá a ser presidente de Brasil y sacará de en medio a Bolsonaro. Es decir, que es un peligro real frente al que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Porque evidentemente significa apoyar a los sectores más duros de América Latina, que sabemos lo que representan en el caso de Colombia, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, el fin del proceso de paz, etcétera, ¿no? O sea, que es un peligro muy real, pero que de momento, bueno, la derrota de Kast ha sido una derrota también para ese proyecto. Patricio. Sí, consultándote sobre esto último, Mario, está claro que se da un fenómeno un poco, no contradictorio, pero sí expresa una contradicción que hay que desentrañar. Surgen estos grupos de extrema derecha en América Latina y se enquistan en distintos sectores de las economías, de la sociedad, pero al mismo tiempo se amplifican movimientos de los sectores populares, buscando formas de alianza novedosas y planteando propuestas que significan algunos cambios estructurales. No se está hablando, por cierto, de cambios de régimen político o económico completos, pero sí se está hablando de cambios estructurales profundos en Brasil, en la misma Colombia, en donde la situación de Duque ya no es tan brillante como parecía. Se une esto a los procesos que han sido más avanzados en América Latina. No olvidemos mencionar algo que para nosotros es muy importante, que es la victoria de las fuerzas populares en Perú. ¿Cómo se configura este escenario desde tu punto de vista, mirándolo desde un observatorio tan privilegiado como el de España? ¿Qué podríamos decir de lo que puede ocurrir en América Latina en los próximos años? ¿Se logrará imponer esta tendencia al cambio o será muy fuerte la reacción de estos sectores ultraderechistas? Bueno, yo puedo decir lo que todos esperamos, ¿no? Esperamos que del mismo modo que el triunfo de Castillo fue importante, ¿no?, en Perú, creo que contra Keiko Fujimori, y el de Boric aquí con Apruebo Dignidad en Chile, todos pensamos y esperamos que Lula vuelva al gobierno en Brasil, ¿no?, que gane la presidencia de la República, y Brasil es una fuerza formidable en América Latina, y más aún con el compañero Lula al frente de nuevo, ¿no? Todos esperamos que haya esos avances, que ese ciclo que a principios de este siglo se abría en América Latina, también con la experiencia de Bolivia, que han sido capaces los compañeros de derrotar un golpe de Estado y de llevar otra vez al MAS a la presidencia de la República, del gobierno, ¿no? Son procesos positivos de avance de la izquierda en América Latina, y esperemos que eso siga adelante, ¿no? Que en Venezuela sea posible un diálogo democrático y que el gobierno del presidente Maduro se consolide y salga del periodo de crisis. Ahora ha aumentado la explotación petrolera, que haya esos avances en América Latina, ¿no? Que conjuremos ese peligro y que haya gobiernos que sigan trabajando en favor de los pueblos, sacando adelante políticas positivas, y en cada país, evidentemente, en Chile está el desafío de llegar a la Apruebo Dignidad. Bueno, esos son avances importantes, yo creo que muy importantes también en los términos morales y de ánimo para otras fuerzas de otros continentes. Hace 3 años, en la fiesta del Partido Comunista, escuchamos a la presidenta Dilma Rousseff en el acto central de la fiesta del partido en España, un mitin impresionante en medio de la campaña para sacar a Lula de la cárcel, y Dilma explicó de una manera formidable, mi hijo que tenía 13 años la entendió perfectamente, lo que significaba el proceso contra Lula y lo que Lula representaba, ¿no? Y hoy Lula está en libertad para la alegría de todos nosotros, y evidentemente el año que viene acabará en Brasil ese periodo nefasto y el Partido de los Trabajadores volverá a la presidencia de la República, ¿no? Hay avances muy importantes en Uruguay. Los compañeros del Partido Comunista acaban de ganar las internas del Frente Amplio. Bueno, son avances muy, muy importantes, y yo creo que lograrán abrir de nuevo un ciclo de esperanza en América Latina, para que tantas demandas que hay pendientes puedan poco a poco, y seguramente con dificultades, ir avanzando. Mario, estamos conversando con Mario Moroz, periodista, historiador español, que está en Chile hoy día. Está en Chile y está, por supuesto, presentándose un libro, La Pasionaria, No Pasarán, se llama. Ese es el título, ¿no? No Pasarán. Sí, es una historia muy bonita, lo de No Pasarán. Además, tiene que ver con la radio. biografía de Dolores Ibarruri, La Pasionaria, en una dirigente histórica de la izquierda española. Hiciste tú hace un ratito atrás un parangón que ninguno de nosotros había hecho, por lo menos yo no lo había escuchado, y a mí no se me ocurrió para nada. Esto de la votación de 1988 en el plebiscito de salida de la dictadura, con esta elección donde el pueblo reacciona para que la ultraderecha no llegue al poder y sí llegue un gobierno de corte progresista. Esa vinculación histórica, que por supuesto la hace un historiador, como lo eres tú, en términos generales, en términos particulares también, por supuesto, porque logras escribir sobre la historia con mucha facilidad. No sé si con tanta facilidad, pero la verdad es que... Pero bueno, lo cierto es que es importante hacer ese parangón, porque creo que es una épica sobre la cual hay que trabajar para que la conciencia de los pueblos vaya tomando una estatura suficiente para detener avances de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Sí, o sea, cuando esa mañana del día siguiente de las elecciones estaba escribiendo el artículo, me acordé del año 88 y fui a ver las estadísticas, ¿no? Es idéntico, el resultado de la segunda vuelta fue 55-44, punto algo, pero casi miméticamente igual al del año 88. Recordemos también que para la segunda vuelta, de la ADC hacia la izquierda, todo el mundo apoyó, como el año 88, a Boric, en aquel caso al no, y de la toda la derecha apoyó entonces al sí, con excepciones, y ahora toda la derecha apoyó a Kast, ¿no? Es muy impresionante esa coincidencia, porque yo creo que revela algo que es muy importante. Cómo en Chile el movimiento popular, la izquierda, el movimiento de derechos humanos, ha trabajado también la importancia de la memoria histórica, la importancia de no olvidar lo que significó la dictadura, ese trabajo de tantos años, de las, sobre todo las compañeras de las agrupaciones, todas las causas de derechos humanos, la primera querella que presentó Gladys Marín hace ya 24 años, toda la batalla por el juicio a Pinochet en España, todo eso ha sido esencial para que ante una coyuntura decisiva, dramáticamente decisiva como era la segunda vuelta, hubiera mucha más movilización de la gente a votar y hubiera una conciencia clara de lo que representaba Kast, el pinochetismo a la democracia, y eso explica también ese triunfo histórico tan importante, ¿no? Y yo creo que ahí hay que, yo lo destaco siempre y lo digo siempre en España, me parece que ha sido ejemplar el trabajo de la izquierda, singularmente del Partido Comunista y de otras fuerzas del movimiento de derechos humanos, durante décadas contra la impunidad, por la memoria, para reivindicar la unidad popular en cada aniversario, para reivindicar lo que significó el presidente Salvador Allende y el proyecto de la UP frente a tantas mentiras y manipulaciones. Y eso, ese trabajo tiene sus frutos de repente y a lo mejor en términos casi inesperados para todos, porque fue una paliza la que le dimos a Kast en la segunda vuelta, ¿no? En ese momento dramático, ese trabajo, entre otras cosas, ayudó a ese triunfo histórico. Así es. Estamos conversando con Mario Moroz, periodista, historiador español, que viene a Chile. ¿Viene solo a lanzar el libro de Dolores Ibarruri, La Pasionaria, o vienes además con un proyecto más amplio? Bueno, vengo a retomar la investigación histórica para mis libros sobre Chile, singularmente una biografía de Víctor Jara que tengo comprometida y que voy a por fin poder iniciar el trabajo de recogida de la documentación y de testimonios para intentar el año que viene, 2023, publicar una biografía de Víctor que se ajuste a lo que Víctor significa para todos nosotros, ¿verdad? A lo que Víctor Jara representa. Entonces, por fin he estado 2 años y medio sin venir con toda esta cosa y ahora por fin he podido llegar y bueno, muy contento ya de mañana de poder ir a bibliotecas y archivos a iniciar ese trabajo. Patricio. Bueno, no dudamos que va a ser también un aporte muy importante a lo que es nuestra propia lucha en Chile, Mario. Seguramente vamos a empezar a esperar este libro sobre Víctor. Aprovecho tu mirada europea, que para nosotros en América siempre ha sido muy relevante. Las noticias que llegan de Europa no son precisamente tranquilizadoras. Este conflicto en Ucrania ha llevado a conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, que no han sido conversaciones muy gratas. Hay un tono de preocupación y en algunos casos de amenaza. Y la verdad es que se observa un recrudecimiento de la geopolítica y en particular de los afanes de las potencias hegemónicas por mantener sus posiciones. Esto seguramente afecta a los demás países de Europa. ¿Cómo se está dando en tu continente las repercusiones de este enfrentamiento, que recuerdan épocas de la Guerra Fría bastante calientes en realidad, porque yo no había, digamos, visto tanta claridad en las posturas geopolíticas rusas como las que ha expresado Putin en este último tiempo, ni norteamericanas las formulaciones que ha hecho el gobierno de Biden, que en este sentido no se diferencia mucho del de Trump, respecto de su postura para Europa y los límites entre Rusia y el sector occidental. Bueno, primero, yo no soy, no sigo muy de cerca estas cuestiones, no digamos que no es mi tema. Recomiendo a quienes nos escuchan que busquen en internet los textos de un compañero español, Higinio Polo. De hecho, yo, si os interesa para la radio, os puedo pasar su contacto. Es uno de los compañeros que en España más sabe de lo que fue el espacio soviético y del momento actual de la geopolítica en esas cuestiones, ¿no? Hay un tema ahí clave en Europa en este momento, que es el suministro de gas. Es todo un conflicto el que hay, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, la llegada del gas de lo que fue la Unión Soviética hacia el centro de Europa a través de estos países, Ucrania, Alemania, etcétera. Ha subido muchísimo el precio de la electricidad en Europa y del gas, y es una parte del conflicto también, ¿no? Las riquezas naturales y toda esta pugna entre la voluntad hegemónica de Estados Unidos y también la voluntad de la Rusia de Putin de ser considerada una potencia mundial. Por tanto, no puedo ir más allá de lo que os estoy contando, pero sí recomendar la lectura de los textos del compañero Higinio Polo, que escribe en Mundo Obrero, en el viejo topo, y que es un verdadero especialista en la Comisión Internacional del Partido Comunista de España, a la que yo pertenezco básicamente para opinar de Chile. Higinio siempre nos mantiene informado al día de lo que pasa en ahora mismo en Kazajstán, por ejemplo, en Ucrania con Rusia, etcétera, ¿no? Estamos conversando con Mario Amorós, ya se nos va acabando el tiempo, pasó rapidito. Te quiero contar que siguen escriben de Hualpén en la octava región, desde Canberra en Australia, desde Antofagasta, desde Recoleta, y nos están preguntando si vas a ir a Valparaíso a lanzar tu libro. Aprovechan de preguntar si va a hacer lanzamiento de su libro en otras ciudades de Chile. No, solo en Santiago este martes, y yo espero que el año 2023, cuando pase esta pesadilla de la pandemia y traiga el libro de Víctor, ahí podamos lanzar el libro optimista. Sí, hay que ser optimista, Julio. Si no, no hubiéramos ganado el 19 de diciembre. Ojalá que el próximo año, ya para el libro de Víctor, podamos hacer lanzamientos en otras partes, aparte de Santiago, y en Recoleta, por supuesto, que siempre me invitan, en Valparaíso, y que sea posible también reencontrarme con una gran cantidad de compañeros y compañeras que sé que en Chile me aprecian como yo los aprecio a ellos. Perfecto. Bueno, Patricio, nos quedan poquitos minutos para conversar con Mario. ¿Tienes alguna pregunta más? Bueno, yo solamente expresarle a Mario la alegría que nos da encontrarnos nuevamente por este medio virtual, y digamos recordarle a nuestros auditores y auditores que Mario es un personaje extraordinariamente relevante para el conocimiento de lo que ha sido nuestra experiencia en los últimos 50 años. Yo creo que pocas personas han llegado al grado de conocimiento detallado de lo que fue el proceso que dio lugar al surgimiento de la Unidad Popular y su desenlace. Es decir, Mario no solo constató hechos, profundizó en el porqué de esos hechos y en sus consecuencias. Tal vez una última pregunta, Mario, que no es simple. En nuestro continente se está hablando de este nuevo momento en que las fuerzas progresistas irrumpen en escena buscando resolver algunos de los problemas fundamentales que legaron las dictaduras a los pueblos de nuestro subcontinente. La pregunta es, ¿hay un actor en todas estas cuestiones que tiene presencia solamente en algunos momentos de la obra? Me refiero a la Fuerza Armada. Que se hace presente cuando algunos menos esperan, cuando otros están esperando, ¿no? Y que son de alguna manera presionadas por las fuerzas políticas para que tomen partido. ¿Cómo visualizas tú este proceso que se está dando en América Latina de hoy, en que la doctrina de la seguridad nacional parece ser relegada a un segundo plano, ¿no? Y esto ha permitido, por ejemplo, el que en Perú no hubiera un nuevo golpe, no resultara, o que está permitiendo que Lula salga en libertad y asuma el rol de liderazgo que está teniendo en el continente. ¿Cómo visualizas este eclipse de la doctrina de la seguridad nacional, que es un eclipse pero que puede dar lugar a un nuevo resurgimiento? Bueno, de nuevo, tampoco soy un especialista en el tema militar, ¿no? No puedo decir mucho más allá de que todos esperamos que esa doctrina nacional haya quedado en el fondo de la historia, ¿no? Que haya quedado desterrada de la formación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? No estamos en el contexto tampoco de la Guerra Fría, pero tampoco hay que olvidar las lecciones del pasado, ¿no? Y tener presente que el tema militar es un tema decisivo, clave,

Pueblos originarios, movimientos gremiales y sociales, política y medio ambiente. Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar su franja ciudadana de lunes a domingo de 12 a 13 horas. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción. Domingo. ¿Qué domingo? Este ya 16 de enero. Oiga, cómo pasa el tiempo. Qué rápido. Y 6 días, supuestamente, desde que prometió la fecha que prometió el presidente electo dar a conocer su gabinete. Y bueno, nos queda nada, ya queda poquito. Así que vamos a tratar de saber algo hoy día con la presencia de que ya se encuentra conectado el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Se encuentra conectado, pero no ha abierto la imagen todavía. Ahora sí está abriendo. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, aquí tratando de sobrevivir, siempre uno sobrevive. ¿Por qué será eso? Sí. Nunca uno vive así, sino que sobrevive. Claro, la mala hierba nunca muere. No lo digo solo por usted, pero lo digo por mí, por todos nosotros. Ya, bueno, gracias. Oiga, estaba diciendo recién, bueno, tuve una muy buena conversación con Mario Moroz. Viene al lanzamiento de su libro y también a trabajar en la historia o en la biografía de Víctor Jara, pero el libro sobre Dolores Ibarruri, La Pasionaria, una biografía que está ya circulando en Europa hace un rato y que va a ser lanzada. No pasarán, exactamente, así se llama, No Pasarán. Bueno, diputado, yo decía recién, estamos a puertas, estamos a 6 días de que se dé a conocer el gabinete, de acuerdo a lo que planteó el presidente electo Gabriel Boric, que sería el día 22. ¿Cómo ve usted todo eso? ¿Lo ve con tranquilidad? ¿Está optimista? ¿Está ¿Cómo está? Bueno, hay algo que solo sabe el presidente y nadie más sabe. No sé si algunos cercanos de su equipo tal vez puedan saberlo, pero hay un pacto de silencio, parece, ¿no? Ya. No, a prueba de dignidad no sabemos, los presidentes de los partidos no sabemos, ya. Los partidos hemos hecho nuestras propuestas, pero como usted ve, el presidente ha hablado de tener un criterio de amplitud en la conformación del gabinete, ha entregado varios factores, en el cual desde luego tenemos un papel aquellos que sean propuestos por los partidos, que no siempre es decir, se proponen casi para todos los ministerios, pero la verdad es que el presidente es el que va a determinar quiénes, incluso puede cambiar hasta el orden, si es que quisiera, porque él es el que nomina. Sí, claro. Él es el que nomina. Y creo que ha sido así tradicionalmente, ¿no? Por lo menos ahora no hay negociación de cueteo de esas cosas, de lo que yo sé, por lo menos no hay. O sea, yo no he estado en ese tipo de negociación. Así que hay que esperar. Yo creo que sí se va a dar a conocer en la fecha que se dijo. No sé si cómo se van a dar a conocer. Las ceremonias están un poco restringidas por el tema del COVID, por el alza inusitada de los contagios. Hay que cuidarse, por si acaso. Así que bueno, estamos a la espera. Es una espera tranquila, una espera confiada. Es una espera tranquila, expectante, entusiasta, optimista, y que ojalá salga bien y que sea un buen gabinete para que acompañe al presidente, y un gabinete dispuesto a cumplir el programa. Es por lo menos mi deseo. Oiga, pero me dijeron que lo vieron comprándose un traje nuevo. No, usted no está en la lista, ¿no? ¿En cuál lista? La lista de los posibles ministros, porque uno se compra traje cuando va a tener una oportunidad así como importante, ¿no? Sí. Bueno, no me he comprado traje porque está prohibido probárselo. Está prohibido probarse los zapatos, los trajes, porque por el contagio. Ya, mira, entonces no estoy dispuesto a comprar algo que me quede grande o que me quede chico. En ese sentido estoy tranquilo. Ya. Ah, bueno. A esperar la nueva ley de tallas. Además parece que el protocolo del nuevo gobierno es bastante más simple y sencillo. Ah. Ya se ha visto más o menos un look que es distinto, ¿no? A esto medio empaquetado que estamos acostumbrados, los ministerios, los parlamentarios también. Parece que todo esto se ha ido alivianando. Lo único que van a tener que acostumbrarse a hacer es hacer así. Parece, porque... ¿El qué? El presidente está muy... Ah, tú dices el saludo. El saludo. Ah. Bueno, Patricio Palma. Disculpe, presidente, sigo en broma, para hacer liviano el programa. Sí, aquí yo estaba espectador del intercambio de bromas. Buenos días, presidente. Julio hace pausas cada vez más cortas, entonces. Al fin una persona seria llega al programa. ¿Cómo está, Patricio? Qué horroridad. Yo bien, muy bien, esperando también con bastante curiosidad esto que va a ocurrir en 6 días más, ¿no? De conocerse el gabinete. En realidad el gabinete ya define, no sé cómo lo ve usted, presidente, lo que va a ser prácticamente la gestión del futuro gobierno, porque el gabinete indica orientaciones, indica matices, etcétera. Claro, me imagino que para los primeros tiempos, porque claro, 4 años son largos, pueden ocurrir muchas cosas, como sabemos por experiencia, pero bueno, esperemos qué es lo que pasa. O sea, no cabe ninguna duda que van a ocurrir muchas cosas, partiendo por lo que significan los resultados del trabajo de la convención, del cual cada día vamos conociendo más detalles, y ya se ha transformado finalmente, creo yo, no sé cómo usted lo ve, presidente, en un tema de interés nacional. Esto partió siendo un tema de expertos, o un tema muy amplio de general, que había una convención, pero ahora se está pensando ya en matices, se está entrando a diseñar o dar opiniones sobre propuestas específicas. Hay una cantidad de propuestas muy importantes que están consiguiendo apoyo ciudadano. No sé cómo está viendo usted este proceso, que es el proceso que de alguna manera va a compensar o va a acompañar la gestión gubernamental. Bueno, yo creo que es primordial lo que pase en la convención, y creo que nuestras miradas cada vez más están fijas en lo que está ocurriendo allí, porque esto va a trascender el actual gobierno, la situación actual. Se está redactando una constitución para 30, 50 años más, no sé cuánto, y claro que hay una discusión, yo creo que importante. Hay temas que son muy complejos de dilucidar, por ejemplo, sistema presidencialista puro, semipresidencial, sistema parlamentario con primer ministro, presidencial con vicepresidente, un presidencialismo atenuado, un estado regionalista, un estado federado, incluso algunos hablan. Bueno, eso está en la discusión, ¿eh? Y una discusión, yo creo que cada rato va sacando más opiniones públicas, aparece más en la prensa. Está el tema del carácter del Estado, esto de que debe existir la paridad de género en casi todos los ámbitos. Bueno, está el tema de los pueblos originarios, que es un tema también que es preciso avanzar mucho más en eso, en los derechos laborales de las personas. El medio ambiente, cruza todo y la constitución es lo que va a posibilitar hacer leyes, va a abrir el campo para muchas leyes para que se amplíe el panorama que tenemos hoy día, que está muy restringido por este modelo neoliberal, ¿no? Y yo espero que la constitución efectivamente vaya más allá de este modelo y acepte sobre todo la creatividad popular en esto, que cada vez va haciendo más exigencia porque está cada vez más empoderado, tiene más conocimiento de la realidad que lo afecta y la quiere transformar en un sentido positivo. Así que eso es la convención. Ahora, yo creo que ya van más de 2000 iniciativas populares de norma, son muchísimas, incluso cuesta a veces meterse en la plataforma de la convención. Hemos conversado con los convencionales, hemos hecho ver que ojalá se facilite mucho más la presencia de la ciudadanía, del pueblo, y me parece que se están haciendo esfuerzos. Tal vez no sea lo suficiente, a lo mejor el tiempo es corto, porque los procesos son más largos cuando lo asume el grueso de la ciudadanía, ¿no? Porque se conversa más, se discute más y cuesta llegar a acuerdo. Pero lo que se ve también es una gran actividad por conseguir firmas para muchas iniciativas que están. Algunas incluso se repiten. Claro, porque no... es la primera vez que estamos haciendo de esta manera una constitución en nuestro país. No es fácil que se haya advertido de antemano los problemas que se podían producir, pero lo importante es que se vayan solucionando. Ahora se cambió la directiva, la presidencia, la vicepresidencia, y creo que están nominadas todas las vicepresidencias. Me parece que ya eso ha sido un paso importantísimo que consolida el trabajo para lo que resta de la convención. Hay una suerte de inquietud grande, ya se ha presentado, y yo creo que positivamente, pero uno siente que quienes están más preocupados y activos en torno a la convención constitucional y al resultado de ella son los sectores de la derecha y el sector del gran empresariado, que están apuntando todos sus medios, que no son pocos, hacia la convención, hacia tratar de influir en los resultados de la convención, en lo que la convención proponga finalmente al pueblo para ser votado en el plebiscito de salida. Entonces, uno tiene la sensación de que falta más estructura orgánica popular en función de la convención. ¿Usted siente que hay falta eso, o cree que está en un nivel adecuado para lo que es la convención? O sea, mientras más estructura popular mejor, pero yo creo que hay bastante. No se ve todo porque los medios de comunicación no le dan lado a esa parte, le dan mucho más a lo que hacen los empresarios, a formulaciones incluso que plantean que se van a oponer al plebiscito de salida. No, yo creo que todo eso hay que sopesarlo, y el plebiscito de salida desde luego que lo vamos a defender, y en la medida que se vayan ya redactando las normas iremos conociendo cómo se va configurando esa norma, cómo si hay posibilidades de que se junten todos aquellos que están por una nueva constitución que contemple mucho de las demandas populares, por una parte, y en los otros temas institucionales también creo que lo que hay que trabajar es que se vayan produciendo mayorías en torno a alguno de esos objetivos, discutirlos bien, porque para eso la convención, pero finalmente hay que llegar a acuerdo. A mí me parece importante un acuerdo que se firmó entre el Frente Amplio, Chile Digno y otras fuerzas por un sistema parlamentario unicameral. Yo creo que una gran cosa que se haya firmado ese acuerdo, creo que uno de los primeros que es importante. ¿Tiene los votos eso? No lo sabemos, pero ya hay una base de sustentación para esa iniciativa que es importante. Y también creo que es una señal de que de alguna manera se están superando algunas diferencias que se produjeron, sobre todo en la elección de la mesa, de la convención. Me parece que se están superando de buena manera y con mucha voluntad política. Sí, observábamos, presidente, que un poco cambia la tónica de lo que es la postura de la derecha respecto del gobierno posible, del próximo gobierno, en cuanto a que durante las semanas pasadas se evidenció un intento de mostrar severas divergencias entre los partidos de la coalición directa de gobierno, me refiero a Prueba de Dignidad. Se mostraban diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, especialmente como elementos importantes que afectaban la marcha de la creación del nuevo gobierno. Eso como que uno lo observa con un pequeño matiz estos últimos días, sobre todo después de la importante reunión de la ENADE, de los empresarios, en donde ha sido muy comentada la participación del presidente electo. Creo que es importante destacarlo, el presidente electo fue con mucha personalidad e hizo planteamientos bastante de fondo. La pregunta es, en esa opción, presidente, ¿cómo ve usted la cosa? ¿Se está produciendo una integración más clara de las fuerzas que apoyan al presidente electo desde Apruebo Dignidad, o, como dice el Mercurio, esto se va diluyendo en una forma muy amplia de gobierno que pueda comprometer algunas de las reformas? La amplitud se está buscando y lo busca Apruebo Dignidad, o sea, no es una cosa que solo busque el presidente. Desde luego él tiene la tónica, pero Apruebo Dignidad está de acuerdo con ello, y la finalidad es que se apruebe el programa. Creo que yo lo he dicho ya en este espacio, que van a haber dificultades. Las dificultades están en el Parlamento. Se han realizado intensas negociaciones en el Parlamento, por ejemplo, en relación a la pensión universal garantizada o pensión garantizada universal, como se quiere, y no ha sido fácil, pero sin embargo se ha logrado avanzar, y se ha logrado avanzar con el gobierno, ¿no? Porque lo que estaba pendiente era el financiamiento de ese proyecto de ley, y que creo que no se va a alcanzar en un 100%, y desde luego que desde Apruebo Dignidad y sobre todo el equipo del nuevo gobierno, se veía con preocupación que eso iba a significar un problema para el nuevo gobierno, ¿no? Que se le iba a traspasar una ley no financiada. Sin embargo, se ha avanzado bastante, creo, no en su totalidad, pero como que ya se abren, da la impresión, posibilidades como para aprobar, ¿no? Que ya está aprobado en la Cámara, está discutiendo en el Senado, pero como para finalmente aprobarla y que no signifique un problema para el futuro gobierno, que además tiene entre sus planes, su proyecto, una pensión universal de un mínimo de 250.000 pesos. Entonces, esto, desde mi punto de vista, no estoy opinando aquí como gobierno entrante, pero que podría ser la puerta de entrada para darle factibilidad a lo que está planteado en el gobierno de Boris. Y claro, aquí se han discutido temas importantes, impuesto a los super ricos, que fue aprobado en la Cámara, pero posiblemente no se apruebe en el Senado. Algunos planteaban hacer una reforma tributaria, no, un royalty minero para financiar parte, pero un royalty minero chiquitito que entonces perjudica la propuesta del programa de Boris, que es un proyecto un poquito más serio, el de royalty minero, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y en estas negociaciones hay que negociar con todo y hay que tener una base de sustento más amplia que Apruebo Dignidad. creo que esto tiene que entenderse bien y no creer en lo que tratan de meter como cuña y nos tratan de hacer pisar el palito desde el Mercurio. Sabemos lo que es la típica gazurrería mercurial, ¿no? Lo sabemos, es decir, que golpea muy fuerte a los comunistas, a veces también nos alaban, ¿eh? Pero siempre con una intencionalidad. Y en este caso, claro, tratar de separar al presidente de Apruebo Dignidad ya son palabras mayores. Antes de que comience el gobierno, incluso, antes de que empecemos a gobernar sin gabinete, sin tener ninguna posibilidad. Claro, lo que les gustaría es a los grandes empresarios sacar las castañas con la mano del gato, como se dice. Pero yo creo que eso no les va a resultar. Y no es que yo esté diciendo que hay que terminar con la gran empresa o que lo vamos a privatizar a todos, porque no está en el programa eso. Pero sí, van a tener que pagar más impuestos. Y eso es lo que más les duele, ¿no? Sí, van a tener que pagar impuestos. Y esos impuestos son necesarios para hacer factible el programa de Boric. Entonces, todo esto está relacionado. Todo está relacionado. Así que lo que yo esperaría es que se entienda y que se tenga también confianza en los pasos que se están dando. Han surgido, de nuevo, yo escuché la opinión de un partido político hoy día, el presidente de un partido que dice que va a apoyar sin condiciones al gobierno de Boric. Esperemos que así sea. Algunos a lo mejor dicen, no, nosotros necesitamos un ministerio, algunos cargos. Bueno, a lo mejor no sé qué es lo que estará conversando el presidente al respecto, no sé, pero también hay que tener presente esa posibilidad. Pero también démonos cuenta que aquí la fuerza preponderante es Apruebo Dignidad. Han cambiado los tiempos también en ese sentido, han cambiado, pero hay que ser hábil en la conducción del país. Así es. Diputado, hay un hecho que se ha convertido casi en trascendental. El gobierno, a pesar de conversaciones con el gobierno entrante, el gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera, aprobó una licitación parcial del litio. Un tribunal de la tercera región, de la Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió un recurso de protección y ordenó no innovar. Pero hay un hecho que es el trasfondo de todo esto. Los gobiernos que terminan mandato comienzan, si perdieron, si no es alguien de su mismo signo, comienza a tratar de poner eso, o sacar a mata caballo leyes o acuerdos o situaciones que van a contrapelo incluso del gobierno que va a entrar, en el caso concreto del litio ahora. ¿Es necesario que la Constitución contenga una cápita que diga que el gobierno que deja su cargo no pueda o no deba imponer o sacar leyes que son importantes que las vea el gobierno siguiente, que va a tener 4 años, 5, no sé cuánto va a decir la Constitución que entra? ¿Le parece a usted algo así? Bueno, se aprobó un proyecto de ley, una moción en la Cámara de Diputados que plantea que en los últimos 90 días un gobierno no puede enviar proyectos que de alguna manera alteren el programa del gobierno que viene, o que entren en contradicción, o que no contemplen el acuerdo con el gobierno que viene, algo así. Porque efectivamente, porque viene todo un proyecto de programa sobre el litio en el programa de Boric. Fue votado, se alcanzó una notable mayoría. Y este gobierno, cuyo candidato fue derrotado, pero que además está hasta desprestigiado, las encuestas así lo señalan, se apura muchísimo en los últimos meses de enviar una cantidad de proyectos que no tiene razón de ser. Y sobre todo este, de esa importancia, debiera haber tenido, ¿no es cierto?, una mirada un poquito más republicana, como les gusta decir ellos, y no, pues consultar y ponerse de acuerdo con el gobierno entrante. Pero cerraron la puerta, escucharon, pero solo escucharon, porque ellos entienden así la participación social y también los diálogos, escuchar nomás. Entonces escucharon y parece que tomaron una parte o una partecita de lo que se les planteó, pero lo grueso de lo que se les estaba planteando era que postergaran la licitación igual se iba a hacer más adelante, pero considerado dentro de un plan mayor, de desarrollo mayor, porque hay un derecho esencial que se defiende, ¿no es cierto?, en el programa de Boric, que está implícito, y es que de acuerdo a los derechos del hombre o de la humanidad, deberíamos decir ahora, los que tienen el primer derecho a usufructuar de sus riquezas son los propios pueblos en su beneficio. Entonces, en este caso, de lo que se trata es de alguna manera de garantizar eso. Nosotros, si no desarrollamos una industria del litio con valor agregado, teniendo en cuenta en todo lo que se está usando el litio para adelante, y no comenzamos a hacerlo ahora, vamos a perder parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza, que va a salir del país. Pero claro, a este gobierno no le interesa. No le interesa eso. América Latina hoy día de nuevo se ha transformado en sus economías, se han transformado en economías casi netamente exportadoras de materias primas. Y Chile también. Entonces eso hay que revertirlo de alguna manera, y eso no quiere decir que no se vayan a hacer licitaciones, que no se vayan a aceptar proyectos de inversión, etcétera, etcétera, pero hay que ver cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego hoy día son demasiado buenas para las grandes empresas. Hay que repartir un poquito más la torta, si eso se trata en el fondo. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Patricio. Sí, bueno, yo creo que el presidente del Partido Comunista toca aquí algunos de los asuntos más relevantes que merecen la atención, la discusión de todo el mundo. Lo primero, presidente, es lo que usted plantea respecto de lo que es un royalty. Tal vez sería bueno explicarlo una vez más a nuestros auditores, ¿no? En el sentido de diferenciar lo que es un royalty y lo que es un tributo a las ganancias, conceptualmente. Porque efectivamente, como usted bien lo dice, cuando un país vende materias primas prácticamente, bueno, se está desprendiendo de su riqueza a manos del que está extrayéndola, ¿no? Y no se está pagando por ella. Entonces creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Usted lo ha señalado acá, yo creo que está en la discusión pública instalado, pero no de esta manera. Se ve al royalty como un impuesto más, y es un impuesto un poco diferente. Y la segunda cosa que le pediría su opinión, presidente, es qué es lo que se está discutiendo respecto de inversiones. Porque resulta que las cifras que se están conociendo muestran un país que ha reducido dramáticamente su inversión en los últimos años. El presupuesto de inversión para el próximo año no es más de 20 mil millones de dólares, es decir, menos del 10% del PIB. Esto siempre se dijo es completamente insuficiente como para que un país se desarrolle. Entonces, la aprobación de los proyectos de valor agregado del gobierno de Boric es esencial. La pregunta es, ¿se piensa hacer un plan para difundir alguna idea en este sentido? Porque si no, nos vamos a quedar con esto que el país produce cobre, produce litio, y hasta ahí llegamos. Bueno, mire, cada uno está en sus discusiones. Yo no estoy en esa discusión. Los equipos que trabajaron en el programa están discutiendo las primeras medidas del gobierno, cuáles son primero, cuáles son después, cuáles son las que posibilitan el financiamiento, etcétera. Y yo estoy seguro que el gobierno va a explicar eso claramente, lo tendrá que hacer el propio presidente en su momento, porque sobre eso hay gran expectativa. Todo el mundo se está preguntando qué es lo que va a hacer este gobierno de Aprobación y Dignidad en los primeros meses. Por ejemplo, hoy día viene una noticia que sube el salario mínimo en estos días, pero al gobierno de Boris le va a tocar a los poquitos días de asumir enviar un proyecto de reajuste sobre salario mínimo. Entonces, ese proyecto de reajuste va a considerar el programa que dice que hay que tener un salario mínimo de 500 mil pesos en Chile. Es decir, ahí empezamos ya a funcionar. Y en cuanto a las inversiones, bueno, se ha hablado de una inversión mayor de obras públicas por parte de por parte del Estado, ¿no? Con una manera de ayudar incluso a la inversión también privada. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer en cuanto a las materias primas? Yo también, en cuanto a materias primas, energía, son varios temas que están asociados. Bueno, yo espero también que exista claridad sobre eso. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Hay una situación bien extraña que se produce estos días, que el presidente de los camioneros, de un sector de los camioneros, entre paréntesis, no de todos los camioneros, dice que el presidente de la República le solicitó que hicieran el paro, un paro que hicieron hace un tiempo atrás en función de cuando el Parlamento estaba discutiendo una ley. Es un asunto muy grave eso, ¿no? Que un presidente de la República le pida a un gremio que haga un paro para que le ayude a sacar una ley que a él le interesa sacarla de una forma, no como el Parlamento la estaba discutiendo. ¿Cómo siente usted que está? ¿Qué pasa con el, que efectivamente con algo así? ¿Cómo se puede enfrentar algo así? Bueno, hay dos versiones. Una, la del dirigente camionero, y otra, la del gobierno. El gobierno dice que no, y le dice al dirigente de los camioneros que aclare sus dichos, o si no, se va a encontrar con un juicio. Yo todavía no he escuchado la contrarrespuesta del dirigente camionero, espero escucharla. Claro, sería gravísimo si así fuera, sería muy grave. Porque, bueno, quiere decir que el presidente entonces estaba incitando al desorden, a obstruir el libre tránsito, etcétera, etcétera. Son varias cuestiones que son condenadas, ¿no es cierto?, por la justicia. Pero entonces creo que hay que esperar qué es lo que pasa con si va a mantener sus dichos o no el dirigente camionero, o si se va a sentir amenazado por este juicio. Pero es grave la acusación, indudablemente. Sí, claro, además porque uno, si uno hiciera un recuerdo de aquel momento, efectivamente el paro se produce y la policía no interviene para desbloquear los caminos, sino que los deja ahí en la paralización. Entonces puede, y eso podría ser o significar que efectivamente estaba de acuerdo con que hubiese un paro para poder presionar al Parlamento, porque esa era la idea, ¿no? Claro, ahora yo nunca he visto mucho que las policías despejen tan fácilmente los paros de camioneros en las carreteras. No sería una prueba concluyente, pero a mí me gustaría escuchar al dirigente que se va a mantener su palabra o no, porque si la mantiene, entonces quiere decir que la cosa es seria. Bueno, ahí hay una intríngula y una incógnita, ambas cosas. Patricio Palma. Claro, es difícil que la mantenga a trochimocha, pero porque deben estar de alguna manera presionando, ¿no? Me imagino. No quisiera estar en el pellejo del señor Juan Araya. No de alguna manera, de varias maneras. No me cabe ninguna duda. Así es que bueno, esperaremos a ver qué resulta de todo esto. Pero mientras tanto, presidente, yo creo que el país sigue su marcha, todos expectantes del inicio del nuevo gobierno. La pregunta es qué estamos esperando de posibles muestras de apoyo popular al nuevo gobierno. ¿En medio de qué se espera que asuma? ¿Va a haber concentraciones? ¿Se va a plantear alguna movilización especial? Porque entendemos que el gobierno no puede dar indicaciones respecto de su programa y sus medidas hasta que no asuma. ¿Pero en qué ambiente va a asumir? ¿Cómo ve usted la cosa? ¿En el ambiente actual habrá una situación de mayor despliegue territorial de movilizaciones? Bueno, ese es un equipo de la instalación del nuevo gobierno que está previendo todas esas situaciones, ¿no? Me imagino que tienen variables, propuestas variables, porque incluso se ha hablado en el Senado, incluso sacó un acuerdo, una comisión del Senado, de que la transmisión fuera vía internet, por el tema del COVID. Y si se hubiera pensado, se estuviera pensando en un despliegue, que yo estaría de acuerdo que exista un despliegue popular, ¿no? Si se hace en Valparaíso, a la llegada del presidente, etcétera, etcétera, va a ser difícil también que esto pueda contener a toda la gente que le gustaría ir, porque está este tema. Vamos a estar en la etapa más, me parece a mí, más compleja. Así que eso debe estarse barajando en este equipo. No nos han informado tampoco nosotros nada todavía sobre eso. Debe estarse barajando. Y van a informar seguramente también. Hay varias razones porque son los dos. Ahí tienen que trabajar de acuerdo el gobierno saliente con el gobierno entrante, también con el Senado, donde se hace la ceremonia. Y seguramente no van a decir nada tampoco mucho antes por las razones de seguridad. Acordémonos que es posible que vengan visitas del exterior, de muchas partes. No lo sabemos tampoco quiénes son los invitados, las invitadas. Ya lo comunicará los gobiernos. Pero si hubiera que plantearse una manifestación popular, yo desde luego que estaría totalmente de acuerdo con ello, pero hay que observar las condiciones del COVID. Bien. Hay una gran preocupación, presidente, porque Bolsonaro dijo que no venía, ¿no? ¿Ah? ¿Usted está preocupado por eso? No. Sí, le encuentro la cara de preocupación, sí. Sí, hay mucha gente contenta porque realmente no venga, porque parece que es un poco detestado, la verdad. Oye, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pide acabar con escandaloso abuso de la prisión preventiva que afecta a los presos de la revuelta. Hay un hecho ahí que uno debiera darlo como por una situación grave, que es que lo que está sucediendo con los presos de la revuelta es como la venganza de un sistema que se sintió trastocado y que buscó una forma de vengarse. Yo diría que a mi juicio es como ese el sinónimo, a mi juicio, todo eso lo digo muy, puedo estar equivocado, pero lo que está sucediendo con los detenidos que no tienen ni siquiera juicio o condena y los mantienen presos porque son presos de la revuelta, entonces es la venganza del sistema. ¿Lo siente usted de alguna manera así? No sé si será de casa, yo creo que forma parte esencial del sistema, ¿no? Un sistema, y este gobierno que se ha distinguido por ser autoritario, represivo, y por haber violado los derechos humanos, por haber causado muerte y además haber lesionado a mucha gente, ¿no? Y la podemos ver, mucha gente lesionada. Y que no tiene una, yo diría, una mirada humanitaria, porque ese fue un momento muy complejo que vivió nuestra sociedad. Ellos lo ven como que son hechos de delincuencia. No ven todo lo que había detrás de ese movimiento, yo diría, todos los sentimientos acumulados, incluso de rabia, ¿no es cierto? Porque el sistema no le ha dado la posibilidad de vivir dignamente, porque han sido abusados. Hay grandes sectores de nuestra sociedad que están en eso. Yo no discuto que se pueden haber producido algunos casos de delincuencia, pero los que están detenidos preventivamente, si no se les ha demostrado nada, llevan ya cuánto tiempo detenidos, ¿no es cierto?, preventivamente, que ya excede lo usual, quiere decir que entonces esas personas están presas solo porque el actual gobierno así lo ha determinado y lo sigue determinando así, porque ha cerrado las puertas, porque tienen juicio de parte del Estado, un cierto Consejo de Defensa del Estado contra estas personas, y ni siquiera con todos los fiscales no se ha demostrado, y los jueces lo han dicho, no hay pruebas de lo que se le está acusando, entonces debieran quedar en libertad. Ahora la manija en esto lo tiene el Senado, que creo que se vota en la, no sé si en la Comisión de Derechos Humanos, el Senado, no sé cuál, pero está el proyecto de indulto que debiera aprobarse y aprobarse, y después ver a lo mejor si hay algún caso que no lo merezca, pero tiene que ser con pruebas fehacientes, porque así es como tiene que operar la justicia. Si no tiene pruebas, ¿cómo? No puede condenar a las personas, y las personas esas que están en prisión preventiva, en la práctica ya las tienen condenadas. Así que esperemos que sea así, que eso se pueda resolver en este periodo, porque es traspasarle al próximo gobierno algo que generó este gobierno, el actual, y que debiera solucionarlo con claridad, ¿no? Vicente, pero más allá de esta decisión que debe tomar el Senado en los próximos días, ¿qué opinión es la que se debe formar uno a partir de esta situación que usted describe tan precisamente? Una gran parte de los condenados, de los prisioneros, han sido ya culpados, de hecho han cumplido parte de una pena, porque muchas penas no son de más de 2 años, entonces les cabe el abono. Estamos hablando de un derecho a absolver que tienen en este caso el Parlamento, pero que podría también tener la propia presidencia. Yo tengo entendido que el presidente está facultado para indultar en algunos casos. ¿Se ha pensado en esa situación? Bueno, eso lo tendrá que determinar el presidente electo. Está comprometido, a pro dignidad, el presidente electo, estamos comprometidos con la libertad de los presos políticos. Ahora, sí, los presidentes tienen derecho a indultar. Bueno, pero ¿y por qué no lo hace este presidente, el actual, que es el que tiene el problema, el que generó el problema? ¿No? Él debiera hacerlo. Ahora, si el presidente electo actualmente no tiene ninguna autoridad al respecto, no puede hacer nada, ¿no? Entonces hay que esperar que asuma para saber cuáles son las medidas que se van a tomar. Lo que yo sé, por lo menos de nuestra parte, hay un compromiso con los presos políticos. Me llegó un llamado telefónico, diputado, por eso que estoy aquí, me sonó el teléfono. Pero ya me entenderán que estoy en el programa en este instante. La situación de delincuencia real, no estamos hablando de los presos por la revuelta, estamos hablando de la delincuencia, por lo menos se está escalando a convertirla en un hecho casi inusual o muy grande, que va a quedarle al gobierno que entra como una situación que tiene que resolver con rapidez, porque hay mucho de la de la situación que se vive en relación a las condiciones que se están viviendo también en las poblaciones, el narcotráfico, pero además una cantidad de situaciones que tiene que ver con delincuencia que ingresó. Delincuencia. No estoy hablando de los migrantes, estoy hablando de los delincuentes que también ingresaron metidos entre medio de los migrantes. ¿Cómo se puede resolver una situación tan compleja como esa? Y le va a tocar a un gobierno que está recién ingresando y que tiene que enfrentarla con rapidez. Es decir, yo no sé si rapidez es sinónimo de eficiencia, ¿eh? Sí, no, yo creo que tiene que enfrentarla con eficiencia y por lo tanto no puede entrar a tonta y a loca con la lucha, porque hay un sistema que está operando y ese sistema hay que hacerle algunos cambios para que funcione mejor. Pero es otro tema que se está también pensando en las esferas del gobierno, en el cual no participamos los presidentes de los partidos. Nosotros decimos en general nomás, mire, hay que preocuparse de esto, pero los ejecutores están trabajando y no lo van a decir antes de estar en el gobierno. Sería ilógico hacerlo antes para exponer, ¿no es cierto?, a que empiecen a decir no, eso no sirve, etcétera, etcétera. Tiene que hacerse con toda la fuerza del gobierno ya instalado. Ahora, de que es una de las cuestiones que hay que poner atención, indudablemente en eso estamos de acuerdo, y que ojalá se pueda tener resultados, por lo menos en el primer año. Hablemos que en el primer año ya se observen resultados positivos. Esto significa una movilización ciudadana, a lo mejor cambios en las directrices de las policías. Algunos hablan de que tiene que haber un ministerio especial para enfrentar esto. Bueno, esto tendrá que transcurrir en el primer año. Sí, situación. Además, porque se está hablando de que es una situación no solo nacional, no solo de Chile, sino que es una situación que está cundiendo a nivel latinoamericano, fundamentalmente, y también en otros esferas de nuestro continente, ¿no? Que la delincuencia ha aumentado. Bueno, pero claro, hay delincuencia y delincuencia. Está el narcotráfico, que el narcotráfico es internacional, y desde luego que allí tiene que buscarse la colaboración con otros países, los países limítrofes, con otros países, para ponerle coto a eso. Ahora, del narcotráfico, lo principal es que termine el consumo en la principal potencia del mundo, porque mientras no se logre reducir el consumo, ese negocio va a seguir adelante por más que se le persiga y se termine con muchas de las bandas de narcotraficantes. Van a surgir otros, porque es un negocio que deja miles y miles de millones de dólares, uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y las otras cosas son ya las cosas de delincuencia común. Está la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, que igual, a pesar de todas las campañas que se han hecho, sigue adelante. Y la delincuencia, bueno, los asaltos siguen adelante. Están las denuncias de que no hay policía en las poblaciones. Bueno, todo eso hay que ver cómo se enfrenta. Va a depender mucho también de la habilidad de quien esté al frente del tema. Así que por eso, cuando hablamos de que ojalá sea un gabinete que responda a las necesidades, bueno, ahí se va a ver. Usted dijo algo que a mí me parece que tiene que ver mucho con la forma de una de las formas de resolver el problema, que es la movilización social. Y yo creo que ya se están produciendo movilizaciones sociales al respecto, ¿no? O sea, es la movilización, pero también es la organización ciudadana, que tiene que haber un trabajo colaborativo, pero tiene que hacerse de manera diferente como se ha hecho hasta ahora, porque ahora hay, pero es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Entonces, eso es lo que habrá que observar como cuestión de fondo. Pero respecto de esto, presidente, sí, es que creo que este es un tema muy relevante. Todos los días estamos viendo en la televisión, especialmente en la televisión abierta o de cable, minutos y minutos en que se muestran asaltos, portonazos, encerronas, de distinto tipo. Asesinatos, etc. Y se está viendo, se está mostrando, digamos, también el empleo creciente de armamento, ¿no? Balaceras, se muestran en las escenas en la televisión las cápsulas, las vainillas de los disparos que se habrían efectuado, etc. En la opinión de ustedes, presidente, ¿esto corresponde a una realidad o es un elemento de información que se está entregando a la población para que se acentúe la molestia y el temor a estar participando en actividades sociales? Mucha gente dice, yo ya no salgo, no me atrevo a salir. Bueno, mire, se aprobó un proyecto de ley sobre control de armas en el Parlamento, que no es lo mejor, pero creo que es un avance, y entre otras cosas, claro, prohíbe el porte de una serie de armas, porque hoy día hay muchas armas que son fabricadas, que son compradas, que hay diferentes formas de ingreso al país de armas, ¿no es cierto? Se han descubierto algunas. También se ha descubierto que hay armas que le han vendido gente de las Fuerzas Armadas, y se prohíbe el porte de armas, salvo que tengan permiso. Incluso a los uniformados se les prohíbe, a los ex uniformados, perdón, contra lo cual está reclamando parte de la derecha chilena. Y yo creo que está bien que se les prohíba a todos, porque no, porque todos somos ciudadanos, porque después de salir de la Fuerza Armada son ciudadanos civiles. Ese es un aspecto. O sea, se elevan las penas, seguramente, que es algo que la gente está pidiendo. Ahora hemos visto que se elevan las penas, que hay medidas de esta, pero que no ceja la delincuencia. Ahora, yo creo que sí, que hay un alto grado de delincuencia, ¿no? Hoy día en nuestro país hay un alto grado de delincuencia, y esto está asociado también a la situación de las personas. Se habla mucho del comercio ambulante, ¿no es cierto? Son centenares de miles de personas que no tienen una fuente laboral segura, entonces, que para poder sobrevivir salen a vender cosas a las calles y se ponen en contradicción contra el comercio establecido. Por lo tanto, algunos dicen, estos también son delincuentes. Se han detectado cosas, por lo que uno ve en la prensa, como que hay pandillas que se dedican, por ejemplo, a arrendar los lugares y a darle protección a quienes arrendan un pedazo. Todo eso es ilegal, todo eso es delito. Pero el problema es, ¿qué hace usted con esas personas? ¿Las va a tener que reprimir siempre? ¿Las va a meter presa? ¿Qué va a hacer? ¿O va a tener que buscar fuentes de trabajo? Yo creo que hay que, porque reclaman mucho algunos, que mire lo que pasa en Santiago, lo que pasa en Puente Alto, no sé en qué otras ciudades. Bueno, y usted va al Paraíso, ve lo mismo. Pero han ido pasando los años y hay cada vez más comerciantes ambulantes. Entonces, todas las medidas represivas no han dado resultado. Entonces, aquí hay que hacer una inversión muy grande en varias cosas, pues en ayuda a las poblaciones populares, en ver cómo a esas personas ofrecerles fuentes de trabajo o buscar la manera de que puedan incluso ejercer el comercio, pero condiciones distintas. Hay que buscar mucho. Hay que trabajar junto con la ciudadanía para detectar dónde están los focos de delincuencia, etcétera, etcétera. En las poblaciones conocen de más dónde están, pero la gente no denuncia porque tienen miedo que esa denuncia llegue a oídos de los denunciados, y desconfía entonces de las policías, desconfía de la justicia, ¿no? Incluso hasta algunos no se atreven a hacer la denuncia anónima, que está también establecida. Por eso digo, es una cuestión bastante compleja, bastante compleja. También usted ve que muchos de los que cometen delitos son reincidentes. Es otro tema. Otro tema que hay que tener en cuenta. O sea, cómo usted esas personas, cómo le reinsertan la sociedad, que es muy difícil, porque una persona que ha cometido un delito va a pedir trabajo y no le van a dar trabajo, o muy difícil, y vuelve entonces a cometer crimen. Así que yo creo que espero que esto ya se esté estudiando de acuerdo al programa de Boris con mucha más profundidad y tomando en cuenta todos estos factores, que no son los que se observan a simple vista. Es un tema mucho más profundo, mucho más profundo. Así es. Diputado, quiero contarles antes de terminar el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, que nos han escrito harto, ¿eh? Santa Juana, Iquique, La Florida, Gotemburgo en Suecia, Pitrusquén, Arica, Viña del Mar, San Fernando, Montevideo, Santiago Centro, La Serena, San Ramón, Coronel, Coyhaique, Brandenburgo en Alemania, Weppin en la comuna de Tucapel, Malmö en Suecia, Huechuraba, Chillán, Pudahuel, San Joaquín, Buelmapu, Caldera, Winnipeg, Canadá, Lota, Rengo, Concepción, Santa Fe en Estados Unidos, Yumbel, Macul, Rancagua, Combarbalá, al interior de Combarbalá, dice, Hualpén, Canberra en Australia, Antofagasta, Recoleta, Illapel, Limache, Los Andes, Curicó, Calama, Ovalle, Talca, Bélgica, Padre Las Casas, Pozo del Monte, Los Pulpitos en la comuna de Atacama, en Atacama, Los Ángeles, Estocolmo en Suecia, en camino a Gotemburgo, dice, está entre Estocolmo y Gotemburgo, Calera de Tango, Ñuñoa, oiga, muchos nos han escrito hoy día. Les agradecemos a nuestros auditores, nos da aliento para seguir conversando. Muchos siempre. Muchos auditores y auditoras. Exactamente, muchas. ¿Se puede decir muchas? No sé, a esta altura, ¿cómo se dice? Muchos y muchas. Muchas auditores y auditoras. Muchos y muchas auditores y auditoras. Efectivamente, usted me corrigió también, por si usted es profesor, acuérdese. No se olvide que es profesor. No. No, son los tiempos que corren, ¿no? Porque yo sea profesor. No, hay que aprender enseñanza. Claro, hay algunos que no vamos a aprender ya porque estamos. Providencia, dice. También escribieron de Providencia. Capaz que sea Evelyn. Bueno, final, Patricio, una. Su última pensamientos. Reflexiones. Oye, no, yo creo que el programa fue interesante pensando en las cosas que aporta siempre Mario Amorós y lo que hemos conversado en esta segunda parte con el diputado. Dan ganas de que ya sea marzo, ¿no? Que tengamos el nuevo gobierno electo en funciones y podamos pensar en cómo se van a afrontar colectivamente estos problemas que detectamos y sobre los cuales damos alguna opinión, porque hay que pasar ahora de la opinología a la solucionatología. Viene la hora de resolver los problemas, ¿no? Sí, de la problemática a la solucionática, como dijo alguien. Y creo que eso es lo que está esperando en este momento gran parte de Chile, ¿no? Los problemas que hemos mencionado aquí son problemas muy relevantes para la vida de cada uno. Cuando hay personas que dicen ya no me atrevo a salir a la calle después de cierta hora o incluso a cierta hora, bueno, están diciendo que tienen una dificultad social que es importante atender. Entonces comprendemos todos que el nuevo gobierno no ha comenzado, creo que eso queda absolutamente claro, por lo tanto no se le pueden pedir peras al olmo, pero sí aprestémonos para que con toda energía, en tan pronto el nuevo gobierno asuma, nos declaremos dispuestos a cooperar en las tareas que sean necesarias emprender, ¿no? A nivel ciudadano, a nivel de organización popular, a nivel técnico, a nivel que sea. Es decir, todos debemos estar preparados y dispuestos a cumplir con las misiones que se creen para cada uno de nosotros. Porque de la revisión que hacemos en este programa, los problemas y las dificultades son muchas y crecientes. Vamos a tener enemigos poderosos actuando. No podemos simplemente tomar palco, como infortunadamente señaló una senadora durante la semana, que merecería comentarios especiales. No debemos tomar palco de ninguna manera, esa es una actitud frívola de desprecio por lo que ocurre en el país y por lo que ocurre a los demás. Entonces yo creo que es hora de prepararse bien, ¿no? Tal vez aprovechar estos pequeños descansos que se dan en el mes de febrero y con toda la fuerza ya llegar a enfrentar el nuevo momento que vivirá el país en este próximo periodo presidencial. Eso es lo que yo podría reflexionar hoy día. Gracias, Patricio Palma. Le llegó un saludo de Loncoche, presidente. De Loncoche. ¿Por qué se ríe? Si todos están pensando en Loncoche. Es verdad, si te digo, estoy diciendo en serio. ¿Verdad? ¿Es de un coche? Los mejores porotos y cazuelas con locros los he comido en los coches. Mes. En una ruca de un compañero mapuche. Hace tiempo, sí, pero... ¿Eh? Oiga, yo... Mire, como dice Pato, siguiendo la misma onda, yo creo que hay que esperar con confianza que asuma el nuevo gobierno y que empiece a tomar las nuevas medidas, y hay que apoyarlo, estar preparado para eso. Claro, las expectativas son altísimas, pero tenemos que meditar bien, o sea, lo ha dicho varias veces el propio presidente, el programa mismo también, que son 4 años, que son 4 años de gobierno que van a estar muy amarrados también con lo que pase en la convención constitucional. Así que hay que irse con calma, pero cumpliendo las cosas, cumpliendo la palabra empeñada. Y también esperar con confianza el nuevo gabinete, el equipo de gobierno está estudiando los gabinetes, los cargos de gobierno, y no creer en aquellas listas que aparecen, porque a mí me han llegado reclamos furibundos, ¿por qué aparecen estas listas y a mí no me han preguntado? O nadie me ha comunicado. No, son suposiciones de periodistas avezados, ¿no? Que les gusta estar en la primera línea de la noticia o para vender más, qué sé yo, los editores, pero no, ninguna de esas listas ha surgido por ninguna parte, por parte del gobierno y tampoco por parte nuestra de los partidos de Apruebo Dignidad. Si después hubiera algún alcance de nombre, va a ser pura casualidad, como dicen en las películas se anuncian, ¿no es cierto? Pero va a ser eso, porque claro, se pueden sacar las cuentas, 2 más 2, 3 más 4, lo que sea, y se puede decir, ah, mire, este partido va a nombrar a esto seguramente, este otro, este otro, y arman unas listas, pero yo he visto ya como 15 listas distintas. Sospechosamente hay algunos nombres que se repiten, yo no sé si ellos mismos serán claque, pero si se repiten, yo creo que no lo van a tomar en cuenta. Así que yo, eso es lo que yo diría, esperemos con confianza lo que viene, y vamos a necesitar efectivamente una capacidad muy grande, negociadora, de fuerza transformadora, de apoyo de las organizaciones sociales, para poder llevar adelante el programa. O sea, a eso nos tenemos que convocar y también irnos disponiendo ya, porque nos falta mucho, para que se termine de redactar la nueva constitución. O sea, seguir trabajando en la norma de iniciativa popular, seguir adelante en esa campaña es muy importante, y creo que eso también nos lleva hacia el éxito, que ojalá lo podamos todos podamos hacernos responsables de lograr ese éxito y todos ser merecedores también de todos y todas ser merecedoras de ese éxito. Perfecto, gracias, presidente. Quiero decir que le llegó saludos también de Tomé y del Tabo, para que usted sepa. Lo saludan, ¿por qué quiere que le haga yo? Qué bueno. Muy bien, pues me parece excelente. Yo agradezco desde luego los saludos de las y los auditores, de Chile, los que están en Chile y los que están en todo el mundo. Creo que es un aliciente muy grande para participar de este programa. Así es, harto llamado, ¿eh? Hay harto saludo. Bueno, llegamos al final. Quiero agradecerle nuevamente a Patricio Palma, al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Le piden que sonría, oiga, mire, acá diga, dice, oiga, sonríe un poquito más. ¿Quién, usted o yo? ¿Usted? Ah, yo. Dicen que le gusta su sonrisa. ¿Es un admirador o un admirador? Póngame no sé, al tanto. No sé. Yeah, no puedo decir bien. Nada. Yeah. Ya no. No está. Bueno, le agradezco nuevamente, Patricio Palma, vuelvo al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como cada domingo en este programa. Por supuesto, los invitamos a nuestro auditorio que en el próximo domingo, en este mismo horario, estén en la sintonía para escuchar de domingo a domingo sin restricción. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.